¿Cómo suena Mercedes, eh? Pues sí. Esta gente he estado mirando y aunque no, vamos, han dejado, ya no están juntos, pero dicen que para los próximos Juegos Olímpicos van a volver a sacar algo, ¿sabes? Y también me he enterado que en los años 90 fueron el principal rival de otro grupo mítico que fue Oasis. Oasis también con canciones muy punteras, ¿eh? Hace años. Hablamos ya de esas actividades que también se llevan a cabo en la Biblioteca José Hierro. Cuéntanos. Pues mira, lo primero que te tengo que contar es que la semana que viene, el martes, y esto la gente tiene que estar muy atenta, hay un taller de terapia gestal. ¿Terapia gestal? Sí. Ajá, martes. Y tú me vas a decir qué es la terapia gestal. Sí, bueno, más o menos puedo saber de qué va, pero me gustaría que me explicases bien para que no tenga yo ninguna duda. Pues yo poco te puedo contar. Ajá. Haré el taller y bajaré a verlo por lo menos. Sí. Pero las personas que lo van a impartir, que es la psicóloga y psicoterapeuta Maite Velasco y el psicoterapeuta Manuel Olla, dicen que es un método para superar los problemas a través del autoconocimiento. O sea que harán una serie de ejercicios, va a ser un taller movido, por lo que recomendamos que traigan ropa cómoda y un cojín, si pueden. Número limitado de plazas, Número limitado de plazas y además hay que apuntarse previamente al taller. El taller es el martes 6 a las 6 de la tarde, pero tienen que venir a apuntarse a la biblioteca antes. ¿Cuándo? Pues ya. ¿Ya? Ya. ¿En este momento? En este momento, que terminen de escuchar tu programa, Raúl, ¿Sí? y que salgan para la Biblioteca José Hierro a apuntarse. ¿Allí en el mostrador? En el mostrador de información de la biblioteca, piden una hoja de inscripción y nosotros les apuntamos. Ah, genial. Esta es una de las actividades, pero ojo que no es la única, como siempre decimos, que no paráis. No paramos. ¿Eh? De hecho, fíjate, este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y entonces el Centro de la Mujer de aquí de Talavera va a hacer en la biblioteca una serie de actividades. La primera actividad que se realiza en la biblioteca es un encuentro de mujeres profesionales y el día 5, el lunes 5, abierto a todo el mundo. Ajá. ¿Sabes? Habrá una charla y yo creo que, bueno, que está bien hablar de las mujeres profesionales frente a lo mejor un poco a los hombres. No sé pues si sí. ese discurso ya está un poco pasado no. o no, pero el caso es que el día 5 tendremos oportunidad. Bueno, pues destacamos alguna cosita más o lo dejamos sí, para... Sí. Otra cosa más, corriendo. Va a haber una charla coloquio a cargo de Pedro Rojo, que lo tuvimos el mes pasado. Sí. Y como tuvo tantísimo éxito, pues va a repetir una charla, en este caso por la tarde. Ajá. Por la tarde a las 6:30 y el título es Claves para vivir más felices. Bueno, pues ¿cuál es la clave? ¿Cuál será la clave para vivir más felices? Eso es, ¿eh? Y nada, y ya más adelante te iré diciendo más cosas porque tenemos más, ¿eh? ¿La próxima semana, por ejemplo? La próxima semana tenemos el encuentro de mujeres profesionales y el taller de terapia gestal, nada más. Ahí lo dejamos. Mercedes Justo, responsable de actividades, volvemos a escucharte atentamente la próxima semana, el próximo jueves, aquí en Protagonistas Talavera, ¿vale? Muy bien, Raúl. Un abrazo. Adiós. Adiós.